Muy bien, 9:51 minutos, nos visita una vecina de Viedma, Claudia Cañulef. Ella vive en el barrio IPPB, allí en ese sector donde hace algunos años hubo una toma de terrenos y los vecinos construyeron sus propias viviendas. Algunos sé que fueron ayudados por el Estado, otros los ayudó alguna cooperativa de trabajadores de la construcción. Claudia creo que hizo ella su casa por cuenta propia, y bueno, después gestionó un plan de mejoramiento habitacional en el IPPB ya hace algún tiempo y nos viene a contar qué está pasando, que este plan no sale todavía. Claudia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a averiguar por cómo va la gestión del plan y qué te dijeron? Y hoy me llevé una gran desilusión, salí llorando porque con mucha bronca y potencia, porque hace 2 años que ando atrás de este mejoramiento, que ellos me dijeron, te vamos a ayudar por tu situación y porque soy una mujer sola con 3 criaturas a cargo, donde yo hice todo el trámite que ellos me pidieron, llevar todos los papeles de tenencia precaria, el mejoramiento que yo mismo le puse, la luz, el agua, todo lo hice con fuerzas propias, con mis propias fuerzas. Y bueno, me dijeron, te vamos a ayudar, trae estos papeles, y hoy me vengo a enterar que esto quedó en la nada, que se cayó todo. Cuando nosotros, bueno, te hablo, yo somos 7 familias, y bueno. ¿7 familias las que se postularon para este plan? 7 familias de acá de Viedma, porque tenés que tener unos requisitos, o sea, tenés que estar muy mal para que te ayude. Claro. En mi situación era, bueno, que a mí me falta el gas y si yo tengo una sola habitación, y pedía solamente que me ayudaran con una habitación para estar tranquilo con los nenes. O sea, tener y el gas, una habitación más. Una habitación, porque como yo no tengo el gas, ahí se prende fuego, claro. Hay que hacer un montón de cosas y... En eso iba a consistir el plan de... Claro, yo lo único que le pedía solamente que me ayudaran a colocar el gas y una habitación, nada más, porque yo el techo ya lo tenía, pisos tenía, el agua tenía, la luz tenía, todo. Ajá. A todo esto, bueno, ellos... ¿Cuándo empezaste esto? ¿Hace mucho tiempo? Y más o menos hace 2 años. Dos años. Y bueno, atrás de 2 años, de atrás del IPPB. Del IPPB, porque es Andrade del IPPB. Cuando yo me entero que esto lo iban a hacer, me dijeron, bueno, esto se hace con una asociación. Bueno, y yo le pregunté, ¿quién está a cargo de la asociación? Es Rubén Jiménez. Bueno, así que siempre en contacto con Rubén Jiménez, que sí, que vamos a empezar. Me dijeron que iba a empezar el año pasado. De octubre del año pasado. Siempre llamando a Rubén Jiménez y al IPPB. Así, todo el tiempo, constantemente. Sí. Bueno, va a empezar este año en marzo. Y hasta ahora, bueno, cuando voy hoy, exploté porque me dijeron que se cayó todo. Ah, se cayó de... Sí, porque ¿qué pasó? El IPPB, ¿qué le hizo? Le sacó la obra a este Rubén Jiménez. Ajá. Ya está a cargo de abogados. ¿Y el IPPB le había pagado a Jiménez ya o no esto? Eso es lo que yo no sé muy bien, como el tema de la plata. Ajá. Porque ahí es todo por plata. Lo que yo me enteré es que estaban todos los materiales, estaban lo que es materiales, estaba todo para la gente. En el IPPB estaba eso. No sé en dónde, quién lo tenía. Ajá. Alguien pero estaba. Tenía, sí, estaba. Y hoy, bueno, me entero por el inspector apellido Mora, este muchacho, porque ni siquiera me atiende la señora Claudia. Uh-huh. No, Claudia era Marcela. Sí. Marcela, que es la que manda todo el IPPB ahí, que uh-huh. la del cargo más grande, no sabría decirle el apellido. Y también el asistente social, que es la que nos tiene que dar la respuesta. Claudia, ¿te dieron alguna salida? ¿Te dijeron algo? O sea, ¿lo vamos a hacer en el futuro? No, ahora no, porque eso ya se cayó. Tiene que empezar, no sé si va a empezar de nuevo o no. Lo único que yo sé es que acá los perjudicados, me siento yo muy perjudicada, muy mal, me siento mal porque salí llorando. Y yo dije, bueno, esto a mí no me va a tirar abajo porque yo voy a seguir uh-huh. adelante y lo voy a seguir luchando. ¿Y el tema es que juegan conmigo, claro. con la esperanza, con las cosas de 7 familias. Yo no sé si la situación de las otras familias. Yo sé que me he enterado que esperando este mejoramiento murió una señora... en diálisis, la señora se hacía diálisis, uh-huh. Murió pobrecita esperando el mejoramiento, porque se le llovía la casa, porque no es que ellos te van a hacer una casa, es un mejoramiento, vos necesitás el techo que te lo arregle y te lo arregla, necesitás el gas, en eso consiste el mejoramiento, para las personas de bajos recursos, y esta gente No le importa, nosotros somos, no le importó nada, esta vez no importó nada. Y yo quería venir hace un montón de, a decirlo, bueno, pero yo tenía la esperanza y la fe de que ellos realmente se iban a poner del lado de nosotros. Y no lo hicieron, por eso estoy acá en la radio, para que sepan todo el mundo lo sinvergüenza que son. Y de este gobierno, porque hay que decirlo de este gobierno, porque esto está a cargo de ellos. ¿Y los responsables quiénes son? Demos algunos nombres, a ver, ¿quién te ha atendido vos en el IPPB? Bueno, el responsable de la obra era este señor Rubén Jiménez. Sí. Que él, el encargado de hacer, hicieron una sola casa que ni siquiera la alcanzaron a terminar. Sí. Cuando son 7 mejoramientos. ¿Y funcionarios? A ver, nombrame. En este momento no me sale el apellido de la señora, pero es Marcela. Que ella ha pasado por varios gobiernos y siempre en el mismo lugar, el mismo puesto. Claudia, y tenés una piecita, dijiste, ¿no? Sí, una habitación de... ¿Y ahí vivís? ¿Cuántos chicos tenés? Tengo 3. Una nena de 11 años, el nene de 3 años y una nenita de 5 años. ¿Lo hiciste vos todo? Todo, eso? Todo lo hice yo. Y también pidiendo así que me, gente que me ayuda. Y después pagando esto. Y ahora la situación está re brava. No se tremendo, puede. ¿No? Está re bravo, sí. ¿Tenés trabajo? Sí, yo trabajo. Así que, pero bueno. Menos mal. Gracias a Dios tengo trabajo y bueno, gracias a Dios que mi hijo va al jardín y le dan la comida y hay que lucharla y todos los días. Pero bueno, esta era para mí, era todo para mí, que me ayudaran con el tema del gas, más con el tema de que yo tengo un fogón adentro de casa, ahí se hace fuego. Y por ahí, bueno, es un peligro, ya hemos visto casos de nene que han fallecido por el fuego acá en Viedma. Y tuve una casilla, antes de tener mi casa, tuve mucho tiempo una casilla. Y fui levantando de poco. Tenés un buen ambiente, ahí tenés todo. Sí. Cocina, sí. Dormitorio. Puedo decir que pude progresar de poco, pero ahora en este momento, por esta situación que estamos pasando, está difícil, porque está todo muy caro. Uh-huh. O sea, está todo el tiempo subiendo las cosas. Para poner llegar el tema del agua, tardé 2 meses, porque también es mucho, está muy caro todo. Claro. Cada cosa te sale arriba de 1,000 pesos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo el tema? Que quería que me ayudaran y ahora me tiró abajo. Pero bueno, voy a seguir luchándola. Pero quiero que sepan lo que está pasando. Porque acá somos 7 familias. Uh-huh. Yo soy la que, bueno, yo siempre estoy ahí. Bueno, ¿y estás sola, Claudia, porque tu bueno, pareja sí, está... yo estoy solita porque, bueno, y pedí ayuda porque, bueno, soy viuda. Quiero comentarle que soy viuda. Mi marido lo asesinaron en el 2015, bueno, también es otro sí, tema que me tu duele mucho el alma. Era José Luis Nicola, sí, ¿no? Eso me duele mucho el alma porque ni siquiera puedo decir, acá tengo los restos y poder sepultarlo en algún lugar. Ellos no tienen corazón. La justicia acá. Todo, Paula, Fraser, se cagaron en la investigación. Claudia, tú... Se rieron de nosotros. Sí. Yo no tengo para pagar a un abogado, porque si no, yo lo fuese detenido a José Luis. Mi hijo lo espera a veces. Mi nena, la más chiquita, Almita, me ha preguntado mucho por el papá. La más grande no entiende la situación, pero ellos ni siquiera me dan, Tomá. Ni un perro hacen, con un perro hacen eso. Lo tienen tirado en algún lado, los restos de él. ¿Y por qué no me lo dan? Porque soy pobre. Lo has reclamado, ¿no? Sí, ellos saben de mi reclamo. A ver, aclaremos que, para que la gente que nos está escuchando... Sí. José Luis Nicola desaparece en Viedma. Desaparece un 18 de enero sí, del 2015. Se supone que en Viedma, ¿no? Se desapareció de acá, porque claro, fue la última vez que claro, estuvo acá. Pero su cuerpo aparece un tiempo largo después... Después de... Cerca del cementerio de Patagones. 8 meses, del basural. Del basural de Patagones, ¿no? Sí, está bueno recordarlo para que el pueblo de Viedma no se olvide que hay un chico que lo asesinaron. Claro, porque lo andaba buscando la justicia de la provincia de Río Negro, pero como aparece en Patagones, se hace cargo la justicia de la provincia de Buenos Aires. El caso va a dar a Bahía Blanca. Y sí, tengo entendido que ahora está la Corte Suprema de Justicia, tiene que resolver quién investiga, si investiga la provincia sí, de Río Negro. Que por eso estaba parada la causa. Pero eso es motivo para que no te entreguen el cuerpo, los restos que encontraron de porque de dice que sí, porque ellos no me quieren dar, porque a mí... Yo para retirarme tienen que dar un certificado de difusión original. Eso no me quieren dar el certificado de difusión. ¿Y por qué no? Eso es lo que yo no entiendo. Dice que está no sé en dónde. Ajá. Ese no sé en dónde, la Corte Suprema. ¿Hay algún que abogado? Anda dentro del... Yo no abogado tengo abogado. ¿No? No tengo abogado porque no tengo ni para terminar mi casa. Imagínate, voy a tener para pagar un abogado. No tengo para pagar un abogado. Porque a lo mejor algún abogado que está escuchando ahora te puede ayudar en esto, ¿no? Ojalá, Dios quiera, alguien le toque el corazón y que me puedan, alguien que me pueda ayudar con el tema de los restos de él, por lo menos para traerlo al cementerio acá de Viedma. Si ya sabemos cómo es la justicia acá. Tremendo todo lo que te ha pasado, ¿no? Bien, Claudia, gracias por venir. Vamos a seguir este tema, lo del IPPB, y vamos a seguir también el tema judicial, a ver si esto se apura para que vos de una vez tengas paz, por lo menos en tener los restos. Sí, yo espero este solamente pozo, ¿no? Enterrarlo a él, porque no corresponde que él esté allá y por lo menos sus hijos le lleven una florcita y que sepa que su papá está ahí. Nada más pido. Después, bueno, yo creo que siempre existe el karma y el que mal las hace, mal las paga. Nada más. Gracias a toda esa gente. Gracias no, por gracias venir. A usted por estar siempre.